lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750M, donde lo bueno une. Les agradecemos estar allí siendo copartícipes de esta jornada junto a este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Gulit Zarcaya en la producción del programa y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Pueden escuchar también el programa a través de lacabilla.com en diferido. Tienen todas las emisiones precedentes, anteriores del programa, las tienen allí cargadas para que las disfruten cuando tengan un rato libre. Hoy es viernes, gracias a Dios que hoy es viernes. Y los viernes son de los oyentes en Y Así Nos Va. Por eso vamos a dar rápidamente el pase a sus llamadas telefónicas, sus mensajes de texto y también la participación a través de el Twitter. Cuenta de Twitter rápidamente es @RCR750. Para los mensajes de texto, el 3456, que es el sistema Dilo apenas. No sabemos cómo hemos mantenido esa regulación. Somos más alcahuetas que Nicolás Maduro con la gasolina. Un bolívar más básico masiva. Por ese módico precio ustedes pueden participar con nosotros y el número de teléfono en cabina 482-9750. 482-9750. Sí, así es. Ese es el número. Me gustaría, César, a ver si nos puede subir un poquito el volumen acá en la cabina para escuchar mejor las llamadas cuando entren. Y, por supuesto, decirles que hoy, como todos los viernes, es viernes de los oyentes y también de Rocola. Vamos a escuchar todas sus llamadas y vamos a atender a todos los que se comunican con nosotros también por las redes sociales, que hay mucha gente aquí por las redes sociales que reclama, cónchale, los del Facebook y los del el YouTube y estas cosas. Es que no va a chance. Un gentío, pero hoy sí no va a dar chance, hoy vamos con todo. Tenemos que saludar a Oscar Molina, que ya reporta su sintonía, a Pancho López, a Nasira, a todos esos que ya están aquí en sintonía con nosotros. Ya tenemos llamadas telefónicas. Parece que sí, están sonando los micrófonos, los teléfonos. Hoy es 24 de marzo, ya vamos a entrar en la última semana del mes. Evidentemente ha sido una semana más o menos intensa desde el punto de vista informativo. Muy seguramente tendrán mucho que comentar la tarde de hoy. Vamos a darle paso ya a las llamadas. Tenemos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ingrid Izaguirre, de aquí de San Agustín del Norte. Adelante, señora Ingrid. Mira, lo estoy llamando, mi amor, porque nosotros tenemos un problema gravísimo aquí en San Agustín del Norte. Ajá. Desde el miércoles se fue la luz a las 10:30 de la noche. Y estas son horas que estamos sin luz. Llamamos a Corpoelec, tardan una eternidad para responder. Y entonces nos dicen que es un transformador que no lo hay en el país. Caramba. Y que están tratando de buscar el transformador. Mm. El hecho es que ya todos los vecinos estamos angustiados porque lo poco que uno puede comprar de comida se nos está dañando. Mm-hmm. Entonces, bueno, estamos haciendo esta llamada a ver si ustedes nos colaboran difundiendo el mensaje, a ver si Corpoelec realmente se apersona. Bueno, señores de Corpoelec, atiendan ese llamado. Qué cosa tan terrible, ¿no? Lo que más preocupa no es la cuestión de la de que solamente se vaya la cuestión de la energía eléctrica, sino la respuesta que dan, la forma como le responden a los usuarios. Bueno, es que no hay transformador. Bueno, imagínense. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás, muchacho Daniel? Mi mamá, Julio César, por fin. Feliz año de nuevo. Feliz año. Oye, porque la última vez que llamé, me comuniqué 4 veces y el teléfono repicaba, y parece que tenía un asterisco. Ojalá que no sea así. No creo. Un saludo a César González, que lo escuché por ahí. Adelante, te escuchamos. Mira, lo siguiente. Otra colita más para donde no caben. Que es la de gasolina, que más falta, porque verdaderamente, hermano, ya no se puede, ya esto no lo aguanta nadie, hermano. Lo estamos diciendo hace mucho tiempo, pero bueno, no sé qué es lo que va a pasar, hermano, porque esto es horrible con la inflación. Fui a comprar a los Santan 53,000 bolívares, que están, y el sueldo mínimo 40, hasta ahí lo trajo Río. Feliz fin de semana. Y escuchamos la rocola que viene hoy. Gracias, Julio César. Sí, yo tenía esa preocupación, expresábamos ayer, de que el precio de la medicina para las personas, que las medicinas que normal y usualmente son utilizadas o consumidas o necesarias y requeridas para la gente de la tercera edad, están muy por encima del pago de la pensión para los jubilados. O sea, que una cajita de una medicina que te dura un mes para la atención esté en 30,000, 40,000, 50,000 bolívares, eso significa que prácticamente está sentenciando a muerte el que necesita esas pastillas. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, con Ciudadano. Le habla Marco Duque de aquí del Estado Vargas. Hola, Marco. Hola, adelante. Mire, compañeros, amigos, tenemos, bueno, la primer cabezazo de la tarde. Tenemos 15 días sin agua en la urbanización Armando Reverón. Ajá. Segundo cabezazo, lava el bote de basura en Santa Eduviges. Tiene desde el mes de diciembre ardiendo. Así es. Nos tiene aquí locos. A con todos. Con conjuntivitis. Sí. Tenemos problemas en los oídos. Uh-huh. Ajá. Y mañana uh-huh. es un día maravilloso para todos uh-huh. los venezolanos. Así. La revalidación de Acción Democrática. Así. Por una Venezuela libre de los venezolanos. Pan, tierra y trabajo. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bueno, mañana le toca, por supuesto, la publicidad es gratis, porque aquí a eso ha llegado Henry Ramos Aluz, a mandarme gente a llamar para hacer publicidad gratis aquí. Mañana no se valida. No sabes si Marco, mañana no Marco. Se valida. Mañana no se valida Acción Democrática. Mañana se valida Henry Ramos Aluz ante el CNE, que son dos cosas distintas. Acción Democrática no necesita validación. Lea mi artículo en lacabilla.com, que se llama La Acción Democrática de Rómulo no necesita validación. Pero, la de Henry sí necesita. Por ahí me llegó. A ti no te llamó Henry, a mí me llamó. Henry me dejó un mensaje, Neymar, en mi teléfono. Y parecía. Yo pensaba que era un chiste. Yo dije, no, ¿quién será este mamador de gallo? Y entonces después empezó a decirme, ¿recibiste la llamada de Henry? Y yo, oye, ¿sí? Sí, porque entonces es una cosa así como, hola, te habla Henry Ramos Aluz. Te estoy llamando para invitarte a que este fin de semana vayas a validar por el partido. Y pensaste que era Manuel Silva. Yo decía, este debe ser el mismo que hace la yurasca, porque si tú me vas a mandar un mensaje, como eso, lo que le faltó fue decir, Diana, ¿estás ahí? Diana, acuérdate que este sábado tenemos que validar. Y yo dije, pero Dios mío, ¿qué le pasó a Henry? Mira. Pero bueno, en fin. Mira. Hay más llamadas telefónicas. Bueno, señor. Pero tú hablas y yo no hablo. Bueno, pues usted no va a hablar. Hoy van a hablar los oyentes. Hoy van a hablar son los oyentes. No, yo creo que mañana. Como lo decía Marcos, bueno, el que quiera validar, que valide. Ahora, está la pregunta, y si no valida más allá de que sea la de Henry Ramos o no la de Henry Ramos, bueno, se quedarán sin tarjeta, Daniel. Entonces, claro, está el tema No es verdad. No se quedan sin tarjeta. La tarjeta de los opositores es la tarjeta de la MUD. Que la van a invalidar también. ¿Quién dijo eso? Bueno, eso ¿quién no, dijo eso? Eso no es lo que se está moviendo en el TSJ. No, ¿quién dijo eso? Eso es una excusa que se han buscado los que quieren dinamitar la unidad por dentro yendo a validar las banderitas de su partido, cuando lo que correspondía era simple y llanamente bajar las banderas de los partidos, guardar las banderas partidistas y refugiarse bajo una sola bandera que debería ser la de la Mesa de la Unidad Democrática, que no necesita validación porque tiene 8 millones de votos desde de diciembre del 2015. Como no quisieron hacer eso, porque si no validan su banderita, no le siguen dando plata a su financista y no tienen su excusa para seguir teniendo un cargo, lamentablemente pusieron la unidad de segundo y las banderitas de primero. Y aquí estamos. Entonces eso de que no, es porque, bueno, imagínate, y si le eliminan la MUD, bueno, si eliminan la MUD, eliminarán los demás también. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Más adelante, más opiniones sobre este tema controversial, por supuesto. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con una amiga de ustedes, Lolimar. Hola, Lolimar. Qué gusto escucharte, Lolimar. Saludos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mire, yo les primero los quiero llamar porque el caso de Sabana Grande, mi familia tiene un negocio en Sabana Grande y la inseguridad y la suerte que nos tiene a todos los negocios en Sabana Grande es terrible. Terrible. Se nos han metido en los negocios de los restaurantes, 3 y 4 negocios se nos han metido a robar. En el negocio de mi mamá se nos ha metido 2 veces y se han llevado todo. Y el caso de la descomposición social de esos niños es terrible lo que estamos viviendo en Venezuela. El caso de los pensionados, ¿cómo un pensionado puede vivir con una pensión de 42 mil bolívares? ¿Qué es eso? ¿Cuánto cuesta una medicina? ¿Cuánto cuesta el kilo de carne? Y otro caso también, a todos los emigrantes que vinieron a este país a trabajar, a luchar. Yo soy una hija de un emigrante y felicito a todos los españoles, portugueses, italianos, árabes, de toda la ciudad, que vinieron aquí y que Venezuela les abrió las puertas. Este es un país de emigrantes y vinieron a trabajar. Bueno, los dejo y los felicito y siempre estoy seguidora de ustedes y siempre les hago propaganda por todos lados. Dios los bendiga y los quiero. Pero estamos en deuda, Lolimar, contigo por esa publicidad, Lolimar. Recibimos tu saludo. Mira, ahorita está esta cuestión de la feria, ¿cómo es que se llama? ¿Expo qué? Expo Chulo. No. Expo Venezuela Productiva, creo Expo, que es. Expo Boliburguesía, una cosa así. Entonces están en Venezuela en Televisión haciéndole propaganda a una tienda, que la tienda se llama El Reservista. Y tiene poco ropa militar. ¿Y tú sabes qué es lo que venden en la tienda? Sí, ropa militar. Las gorras de las Fuerzas Armadas, el uniforme de las Fuerzas Armadas. Chico, qué militarización de todo, ¿vale? Pero es que no solamente eso, ¿no, Omar? ¿Cómo es eso que el ejército venezolano va a permitir que las insignias y sus uniformes se vendan en una tienda y que cualquiera pueda llegar a comprarse un uniforme militar con las insignias oficiales de nuestro ejército? Y más para cómo está la calle. Para cómo está la calle. O sea, que aquí llega cualquier malandro, se uniforma, sale a la calle, te dice quieto, porque las armas son más... No, porque es más fácil conseguir... Los fusiles son más fáciles que los uniformes. Mira, y si es muy sano... Se pone a cobrar peaje. Si no es tan sano, bueno, imagínese usted de ahí para abajo lo que puede hacer. Secuestrar, violar, extorsionar. No, o peor aún, llega ministro. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Perdimos contacto, comunicación. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, perdimos comunicación. Se cayó esa llamada, pero tenemos aquí ya... Sí, quiero leer unos mensajes que están adelante, por acá. A ver, dígalo. Nicolás Maduro se disfrazó de Super Mario Bros. Cree que la capa la usa en la cadena y esta le va a dar poderes sobrenaturales. Pero la obesidad no lo ayuda, ni siquiera a girar, dice Liz Mesa. Oscar Molina dice, con respecto a las medicinas, el gobierno dirá, hay medicinas, ¿quién las puede pagar? ¿Para quién las pueda pagar? Ana Cabral nos dice, excelente, Neomar y Daniel, Dios bendiga a Venezuela, amén. Nos dice Rosa... lo que dicen por y así nos va, es verdad, prefieren las banderitas que la unidad. Mirna nos dice, ¿por qué es tan difícil para los partidos entender que no importa qué tantos validen, salten y brinquen? En dictadura no hay elecciones. Por aquí nos dice Carmen Morales, los únicos partidos que van a quedar validados serán el del vendido de Rosales y del chavista de Henry Falcón. Nos dice Ira Albano, Daniel, yo te adoro, pero ve a firmar por AD. No. Gracias. Elena Mejías nos dice, es terrible cómo se cae a pedazos nuestro país y estos miserables haciendo ferias. Eso es lo otro que yo digo. Uh-huh. Están haciendo una feria. ¿Y qué están mostrando en esa feria que está haciendo el régimen? La feria es una burbuja. Es un país dentro del país. Mira, pero una burbuja pestilente. Fíjate qué sucede. Cuando hay regímenes de este tipo, yo no puedo decir que Venezuela tiene un régimen totalitario, pero es lo más aproximado, lo más cercano que en siglo XXI... Y en América Latina, descartando por supuesto Cuba, que no tiene una realidad, digamos, en estos momentos que sea nueva, sino que ya tienen 60 años en eso, y parece que ellos van dejando la cosa y nosotros todavía estamos en medio de ese túnel. El chavismo en Venezuela es lo más cercano a un régimen totalitario. Porque ¿qué busca, por ejemplo, una dictadura militar cualquiera? Las clásicas en América Latina. Bueno, tenían el poder político. Y mientras usted no se metiera en política, a usted le iba a ir bien. Probablemente había libertad de empresa, probablemente los ciudadanos podían desplegar su trabajo creador dentro de lo que cabe, dentro de una sociedad restringida políticamente, como les he dicho, pero que al fin de cuentas no tenía ese componente de injerencia del Estado, del gobierno, dentro de las actuaciones de la esfera particular de los ciudadanos. Estos señores ni siquiera son eso. Estos señores tienen un régimen totalmente autoritario en lo político y además tienen visos de querer interrumpir la normal vida de los ciudadanos. Quieren meterse hasta en lo que estudian los niños, en lo que ve la gente en la televisión, en la marca de papel toalé que utilizan cuando van al baño, en la marca de harina de maíz precocida que consumen cuando se meten su tradicional arepa en el desayuno o en la cena. Y eso configura, Daniel, ¿por qué digo todo esto? Que ya es una perogrullada para todo el mundo, para que más o menos vive en Venezuela y se dé con sus dos dedos de frente cuenta de lo que ocurre. Lo digo porque estas sociedades terminan, digamos, creando una marginalización colectiva del conjunto de la población que termina siendo tratada como despojo. Pero frente a esa marginalización siempre sobrevive una cúpula que tiene una realidad paralela. Y lo que vimos ayer con la exposición... Expopotencia. De la Venezuela potencia, Venezuela productiva, todo lo demás, donde habló Alberto Folmer de Santa Teresa y todo lo demás, y pintó un mundo de maravillas, y Alicia en el País de las Maravillas se quedaba tonta comparado con lo que es Venezuela. Bueno, eso es una realidad paralela dentro de lo que es la realidad del conjunto de Venezuela. Entonces, eso no es nada nuevo. Eso también, amigos míos y amigas mías, es una moneda corriente en los regímenes, sobre todo los comunistas, pero en los que tienen visos totalitarios. Eso usted lo va a conseguir en todos esos regímenes de ese tipo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, hay unas llamadas ahí, pero creo que nos toca ir primero al corte. César, vámonos al corte, que las llamadas que tenemos allí nos aguanten. Aguántense allí, que ya vamos con ustedes. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, la nota de prensa que circula el Ministerio de Turismo, que es uno de los sectores en cualquier país del mundo donde supuestamente recae la actividad económica normal de una nación. Dice Marlene Contreras, que es la esposa de Diosdado Cabello y todavía es ministra de Turismo. La Expo Venezuela Productiva muestra los nuevos proyectos del 2017. Yo me pregunto cuáles son los viejos y si tienen alguna consecución en el tiempo. Pero entonces dice, que el turismo es uno de esos motores. Cuando tú revisas, Daniel, para cerrar un poco el tema y atenazarlo, ¿qué empresas están allí? Veo Grupo Últimas Noticias. No voy a dar comentarios al respecto. Veo, por ejemplo, los CLAP. Los CLAP están en la Expo Venezuela Productiva. Y yo me pregunto, ¿qué más que los negocios de la boliburguesía, qué más que los negocios del Estado elefantiásico que tenemos nosotros, están en una exposición supuestamente destinada a que, la productividad, los que generan PIB en este país, demuestren qué son los productos y los bienes y los servicios que están promoviendo? Ahí no hay nada. Allí lo que hay son las expresiones y los rostros de los grupos de amiguetes, de los grupos de poder, de las facciones de poder que cultivó Chávez y que ahora sigue regando Maduro. Bueno, cada uno con su parcelita. La mayoría de ellos, por supuesto, amparado bajo el paraguas de los dólares a 10, de los dólares preferenciales, de la vieja teta del Estado venezolano, que ahora ha cobrado un nuevo color, pero que sigue más o menos con los mismos mecanismos de asignación de toda la vida desde que este país se convirtió en un país rentista. Mira, lo primero, antes de dar paso ya a la llamada, es que en ninguna feria con respecto a los sectores productivos venezolanos donde no esté la Polar es seria. Bueno. Porque la única empresa que queda en Venezuela produciendo y a duras penas es la Polar. Por lo tanto, si ahí no está la Polar, eso es una farsa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Hola. Buenas tardes, Omar. Hola, buenas tardes. Te habla Elena Marcano de aquí de La Urbina. Hola, Elena, bienvenida. Sí, para poner una denuncia con respecto a un personaje que se está haciendo famoso hoy en día como una de estas mujeres de la... antigua Alemania, esa es la Carolina Cestari, ¿no? Así es. Bueno, ella es la jefa del Distrito Capital, la jefa de los docentes, por llamarlo de alguna manera, y los tiene todos sumidos, arrastrados. Es de las que cuando hacen las reuniones les dice, mira, si tú no eres chavista, si tú no eres como yo, te vas. Pero aquí solamente trabajan chavistas, eso por un lado. Y en segundo lugar, cuando hay las validaciones de los diferentes partidos, se pasea ella con su grupo de seguidores, con su franelita roja, con los ojos de Chávez, como amedrentando a ver si ve algún docente firmando. Entonces, bueno, yo quería dejar eso al aire para que los maestros, bueno, lo que quieran validar, validen y que dejen el miedo, porque esta señora No es para siempre, porque fíjate tú que ser de jefa de distrito capital ahora es panadera. Se ha convertido en una figura polémicamente famosa en los últimos días, por eso que declaraba o señalaba Elena, y oye, que tiene que ver con la toma de la panadería Mention Bakery en La Baral. Claro, pero fíjate qué cantidad de personajes para la Galería de la Infamia ha dejado la imposición de controles en Venezuela. Uh-huh. Este señor, el de Conatel, que estaba antes, que fue el primero de la Sunde, Andrés Eloy Camejo. Este señor William Contreras, que bueno, que ya tiene un puesto bien ganado. Esta señora Carolina Cestari. Personajes que salieron de la nada. Policías como del pensamiento. Policías del pensamiento y represores. Este señor Villeguitas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Okay? Esta gente... Había otro en Conatel antes que también era muy famoso. William algo, no recuerdo. William Castillo. William claro. Castillo, sí. Todos esos personajitos, ¿no? Y Yuri Pimentel. Sí, son unos policías claro, civiles. Todos unos tipos que tenían ideología... Bueno, la policía es civil, pero estos son civiles vestidos de policía. Altamente ideologizados. Uh-huh. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari de España. Mari, te quiero, la única Mari. De One and Only. Hola, Mari. Deja la risa, ponte esa, seria. Daniel, me voy a reír, pero es de la carta que te mandaron. La carta es tan de moda. Bueno, hay relaciones epistolares, Mari. No está bien. La carta es tan de moda. Ajá. Pero yo le voy a decir a mi parroquiana, porque es de Caricuao, ¿sabes? Uh-huh. Que esa carta que ellos le mandan a la persona que hablan cualquier cosa mala de la oposición, porque no hacemos carta y la mandamos a Miraflores, porque no hacemos carta a todo el mundo y mandamos a las Fuerzas Armadas, que mira cómo quemaron la bandera de Venezuela ayer en Colombia. Uh-huh. A eso son los que hay que mandarle carta. Lo que tú dices, yo también lo opino, que digamos a Luz, tiene todo, es el presidente de la Acción Democrática, quiere ser presidente de la República, fue presidente de la Asamblea Nacional. Ramos, tú estás muy bien, tu trapo está muy lavado, ya mismo dale oportunidad a los jóvenes. Entonces la gente no acepta la crítica que se le haga a la oposición. Pero vamos a criticar al gobierno, vamos a decir al gobierno, a mandarle una carta, mire, nosotros queremos pan, queremos medicina, queremos gasolina, queremos comida, queremos vivir. A eso son los que hay que mandarle carta a las Fuerzas Armadas, no a ustedes, que lo que dicen es la verdad y le aclaran la cosa a uno. Y es la única gente que en RCR, que uno se informa de todo. Entonces, ¿por qué mandarle carta? Porque ustedes piden algo en contra de cualquiera de la oposición. Ya está bueno, la gente tiene que aprender a respetar lo que dicen los demás y escuchar y opinar. Pues es su opinión y hay que respetársela. Lo amo, mi cielo. No le voy a mandar chocolate, porque me dejaron mucho rato. No, mándanos chocolate. Mira, Mari. Gracias por tus palabras, pero fíjate algo. Aquí hay un mensaje sobre eso. Pero fíjate, yo he sido una persona crítica en cuando estuve dentro de la estructura de Acción Democrática como directivo en Vargas, y pueden dar fe de eso todos los que conmigo estuvieron allí. Yo nunca me callé las críticas estando en la estructura. Yo es que soy un simple militante, tampoco me las tengo que callar. Y de la misma manera, yo acepto que se me critique. Si un oyente quiere mandarme una carta o leer una carta haciendo un reclamo, está en su derecho, porque es que de eso es que se trata la libertad de expresión. La libertad de expresión no es que yo diga lo que yo quiera y nadie me pueda criticar. Tampoco libertad de expresión es que yo obligue a otro a que diga solamente lo que le gusta a mis oídos. Ahora, yo sí le digo algo. A mí no me gusta lo que se dice en Venezolana de Televisión, por eso yo no veo ese canal. Pero yo no voy a llegar a Venezolana de Televisión a decirle al que tiene un programa de opinión, tú no puedes decir tal cosa. No, que diga lo que le dé la gana. A mí lo que me parece mal es que no hay equilibrio. Pero en esta emisora, en la cual yo estoy hablando en este momento, yo aquí critico a la Mesa de la Unidad, pero aquí los lunes está Julio Borges. Aquí los martes está María Corina Machado. Aquí los miércoles está la gente del Nuevo Tiempo. De Stalin, la causa R. Los jueves está Stalin González y los viernes está la gente de Voluntad Popular. Aquí se expresa todo el que se quiere expresar. Y en los demás programas hablan los diputados. Y aquí hay gente que. Y aquí hay gente que critica la Mesa de Unidad y hay gente que la defiende dentro de lo que le corresponde. Bueno, porque es que de eso se trata, la libertad de expresión, de la plena diversidad. Entonces, en Venezolana Televisión, ¿qué vemos? Una sola visión del mundo. Pero esa visión del mundo, y esto es importante para el futuro. ¿qué es lo que se espera en el futuro? Que venezolanos de televisión, todos los que allí están, sean despedidos y que haya una sola visión y que defienda única y exclusivamente a los partidos que no son el PSUV. No. Si yo tuviese el poder de decidir qué se va a hacer con venezolanos de televisión después de este desastre, yo dejaría a todos los que allí están y los obligaría a darle espacio a todas las personas que no son chavistas también, en igualdad de oportunidades. Porque un periodista y una persona que conduzca un espacio tiene que ver las dos caras, las dos partes. Así de sencillo. Pero eso de imponer un pensamiento único y una única forma de decir las cosas, a mí me parece que es una vergüenza. Y eso no es democrático. Bueno, por lo tanto, el que me quiera criticar, no, yo no tengo problema, yo la recibo. Bueno, eso sí, la responderé también, ¿no? Tú sabes que yo... Y aquí te dice, por ejemplo, la señora María de Reyes. Daniel, discúlpate con los oyentes y tus seguidores por la opinión dada con los diputados de AD, ya que en teoría dejaron a sus suplentes. Podrías perder credibilidad por eso. No, pero fíjate, ya va. Es que espérate un momentico. Pero que tú estás haciendo planteamiento, tengo que responder. Dale, ¿no? Pues. O sea, el diputado Henry Ramos Alup no se puede escudar en que su suplente Ramón López haya ido a la sesión. Porque es una vergüenza que él haya sido diputado electo principal y cuando se está discutiendo un tema tan delicado para el país, por Dios, como es la posible exclusión de Venezuela del seno de la Organización de Estados Americanos, él tenga una cosa más importante que hacer. ¿Su suplente se incorporó? Sí. ¿Y los suplentes de los demás diputados se incorporaron? ¿Por qué no presentan la lista de asistencia? A ver. Una buena pregunta. Mira, vamos a darle paso a las llamadas. A la vuelta, una consideración sobre eso que tú acabas de decir, porque creo que es importante también una visión sobre ese punto, porque me despertaste cierta inquietud que quiero compartir con los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, señor Pedro Flores, 23 de enero. Pedro, bienvenido, adelante. Gracias. No, mire, yo lo que quería era decir algo, ¿no? Ahorita el pueblo se está sintiendo así como si estuviera abandonado solo en sus cuestiones de su ambrazón y su falta de medicina y todo lo que está pasando, que todo lo que le está pasando, ¿no? El pueblo también está ansioso porque los sectores, abandonado por los sectores de la oposición, ¿no? Claro. Sí. Y ellos están aspirando a que, muchos del pueblo está aspirando a que se hagan unas elecciones que definan la situación de política del país, que se le haga una consulta al pueblo de si quiere votar, si quiere elecciones por un cambio de gobierno, lo más pronto posible. Pero es que el pueblo no está preocupado de que si validaron, que si no validaron, que si gobernadores. Ellos lo que quieren es cambiar esta situación y la única manera, claro, es a través de unas elecciones. Gracias. No, gracias a ustedes, señor Pedro Flores. Tenemos. Vámonos al corte. Una llamada antes de ir al corte. Rapidito, un nuevo participante. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. El profesor Roger Miñani del Estado Vargas. Hola, Raúl. Oye, vale, estabas perdido, vale. Sí, está bien. No estaba preso, estaba, no, estaba yo, trabajando. Yo sé que estuviste preso y a Carnero no le quedó más remedio que soltarte después de ver la reacción que hubo en todo el país con que te sacaran a ti esposado siendo un docente respetado de la dirigencia del magisterio en Vargas y en Venezuela y que ese señor se haya atrevido a atropellarte de esa manera, Raúl. Pero es que siguen atropellando, y no atropellándome a mí, sino atropellando la Constitución, la Ley Orgánica de Educación, la LOGNA. No es posible, ni Omar y Daniel, que en los liceos estén llevando las maquinitas para sacarle el carnet de la patria a los estudiantes. ¿Ah, sí? Primero, violan el artículo número 10 de la Ley Orgánica de Educación, donde está prohibido hacer proselitismo político ni partidista en las escuelas y en los liceos. Imagínate tú. Lo están haciendo. Y lo peor es que antes de comenzar, cuando se canta el himno nacional, los directores de los planteles le dicen a los estudiantes que van a sacar un carnet y que eso le va a servir para una beca, cuando saben que eso es mentira. Comprando a la gente. Sí, comprando los niños, que es lo peor, que la LOGNA, ahí no le aplican la LOGNA. Y segundo, Diomar y Daniel, la Inspectoría del Trabajo del Estado Vargas. No es posible que todavía esa inspectoría violente tanto y no cumpla con sus funciones como es mediar, tramitar y facilitarle todo a los trabajadores para en sus discusiones o en sus problemas con el patrono, que no hicieron, mira, se burlaron no solamente de los educadores activos, sino de los jubilados, donde más de 1.260 educadores firmaron su planilla de reclamo con su voucher y su fotocopia de la cédula, porque así nos lo hicieron saber ellos, cuando sabemos que ellos no toman ahí decisiones, sino son órdenes de Casnegro, cuando llevamos 1.264 planillas con un oficio, nos dicen que no, que cada quien lleve individualmente su reclamo y que van a recibir 6 por día. O sea que va a terminar el año 2017, sí, claro. 2018, claro. Y todavía no han recibido todos los reclamos. Raúl, gracias por mantenernos siempre al tanto de la situación de los atropellos contra el magisterio, que no son nada más en Vargas, porque esta cuestión del carnet de la patria en los colegios y liceos, me imagino yo que se está repitiendo a lo largo de todo el país. Pero gracias a Raúl Ñemeñame por esa información. Vámonos nosotros al corte comercial y al regreso más llamadas de todos ustedes. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Daniel, tú planteabas en el corte anterior el tema, y es una de las esferas, de las múltiples esferas que tiene que tener, digámoslo así, una transición a un país distinto, a un modelo político distinto, el que actualmente tenemos. Y tiene que ver con los medios de comunicación. En más de una ocasión yo he hablado, por ejemplo, del estatus actual de los medios de comunicación en Venezuela y sobre todo de los programas que tratan el tema político, de los programas de entrevistas, por ejemplo. Hay un programa, el programa de Vladimir Villegas, y hay mucha gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Y cuando a mí me dicen, mira, el tipo es aquello o es lo otro, yo digo, mire, en realidad no me interesa. A mí lo que me interesaría, y con esto creo que englobo una visión además no solo de ese ámbito, sino de todo el espectro de medios privados y públicos de este país, es que a mí me interesaría que el programa que tiene el señor Villegas en Globovisión pudiese competir con un programa de entrevistas en otros canales, donde no haya cortapisas, donde no haya censura, donde se traten temas, quizá, y lo digo sin ningún ánimo de autoengolarnos, Daniel, ni de darse uno ínfulas uno mismo, que traten los temas con la libertad que nosotros lo hacemos acá, en Radio Caracas Radio, que puedan entrevistados y entrevistadores expresarse con tranquilidad sobre la política de este país. Por ejemplo, el tema del humor. Aquí no hay un programa humorístico en la televisión. No es ni siquiera que no está La Rochela. Es que Venevisión tampoco hizo más programas humorísticos. En Televen no hay nada. Entonces, ¿cómo yo creo que se soluciona esto? Mira, un poco compatibilizándome con tu comentario, lo que tú decías de BTV. Yo, por supuesto, que dejaría programas que hablen de una visión del país. Y es la visión del chavismo. El chavismo es una realidad histórica. Buena, mala, pésima, regular, que está instalada en este país. Pero que esa visión compita, y aquí está la palabra clave, competencia, con otras visiones del país. Y que al final de cuentas, mira, la televisión, la radio, incluso la prensa, tienen métodos y tienen indicadores para tú determinar cuál es la opinión o la corriente que más quiere la gente. Y eso tiene que ver con el rating, tiene que ver con los números de anunciantes, tiene que ver, claro, en un contexto de libertad. Porque actualmente también, si nos ponemos a hablar de las pautas publicitarias de los medios, muchos medios que tienen mucha audiencia, y no estoy hablando nada más por RCR, y lo digo con plena conciencia, no es que no tengan pauta publicitaria porque no tienen rating. Es porque también, les he dicho, aquí no hay nada parecido a un contexto de libertad. Entonces, que compitan las visiones. Claro. La competencia. Aquí, el tema de la visión incluso económica, de la competencia, de la oferta y la demanda, tiene mucho que ver. Porque aquellos programas que digan tonterías, pamplinadas, que sean mediocres, como son muchos, como son la mayoría de los programas que tratan la política en este país, tanto en los medios públicos como fuera de ellos, bueno, se quedarán gateando frente a otros programas que, bueno, van a plantear los temas y la gente los va a terminar sintonizando. Fíjate. Porque son los programas que definitivamente tratan las cosas como son. Por ejemplo, alguien podría pensar, bueno, a la Hojilla hay que sacarla del aire. No, yo lo dejo. Yo no lo sacaría del aire, yo lo obligaría a cumplir. Lo amarro con la ley. No, yo lo obligo a cumplir la ley. Claro. Si usted dice que fulano de tal es un tal por cual, a ese fulano de tal te tiene que dar el derecho a réplica, el derecho a defenderse. No es eso de tener un paredón de fusilamiento impune ahí, como tienen en varios programas. Lo que pasa es que ellos no van a aguantar eso. Ellos no van a aguantar eso porque esa gente no aguanta el debate. O sea, Mario Silva no le aguanta un debate a nadie. Claro. La gente de Zurda Conducta no le aguanta un debate a nadie. La gente de los programas de Venezuela en televisión, muchos de las anclas y muchos de los entrevistadores no aguantan debate. Por eso es que lo que invitan es a puro chavista repetidor de bolsería, porque son incapaces de debatir. Porque cuando una persona viene y dice que Venezuela es una potencia, yo quiero que me digan qué potencia en el mundo tiene a gente comiendo de la basura. Eso no lo responde, de eso no hablan. Para ellos no existe gente comiendo de la basura. Pero hoy parece ser que Nicolás Maduro se despertó. Y luego de la amenaza que le lanzaron desde la OEA, exigiéndole que abra un canal humanitario para comida y medicina, Parece que Nicolás Maduro acaba de hablar. Agencias internacionales noticiosas están sacando ya la noticia de que por primera vez Nicolás Maduro habla del tema. Tenemos un audio. Vamos a ver qué dijo Nicolás Maduro sobre las medicinas. Vamos a escuchar, por favor. Le he pedido apoyo a Naciones Unidas para atender heridas económicas y sociales que golpean a nuestro pueblo por la guerra económica y por la caída de los precios petroleros abrupta el año pasado, y que a pesar que hemos recuperado algo este año, todavía está abajo, compadre. Pero ya aprendimos a hacer mucho con poco, eso es lo bueno. Y ya no van a poder con nosotros de ninguna forma. Aquí estamos, mira, ¡pac!, anclados en el amor del pueblo, en la raíz profunda de la historia. Aquí estamos, pues. Le he pedido ayuda, Elías, como estaba presente, fue la recomendación, correcto, para regularizar todo el tema de los medicamentos. Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarlas en los medicamentos del pueblo, para fortalecer el sistema de salud barrio adentro. Quedó maravillada la doctora Jessica Faite. ¿Ah? Fallacta. Quedó maravillada con barrio adentro. Nos dio opiniones muy bonitas, generosas. Bueno, maravillada. Hay cambio en el discurso. Bueno, pero hay un cambio de discurso, pero seguimos en la misma estupidez, claro. Y el señor aceptó que hay una crisis humanitaria en Venezuela con el tema de las medicinas. Ahora, por supuesto, está tratando de que no le hinchen la cara. Está matizando. Está claro. La cuestión del orgullo, esas cosas las enseñan muy bien los cubanos, que piden limosna, pero le dicen, con dignidad. Pues. Pero entonces dicen, no, esto es solidaridad, esto no es limosna. Y ellos están reconociendo que somos unos buenos limosneros. Pues. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice Nicolás? Bueno, que nosotros tenemos un problema, necesitamos la medicina, entonces vamos a pedir la medicina, pero se quedaron maravillados con Barrio Adentro. Mijo, si Barrio Adentro sirviera para algo, no tuviésemos una crisis humanitaria, sí, por favor. Causa efecto, por favor. O sea, es ridículo, o sea, ¿vale? Aquí. Ridículo. Nicolás es un ridículo. Necesitamos medicamentos para los venezolanos. Deja de mentirle a la gente con Barrio Adentro. Barrio Adentro ha sido una estafa para la nación. Ahora, esto lo vamos a seguir calibrando porque esto indica no solo un cambio en el discurso. Aquí hay conversaciones tras el telón, aquí hay acuerdos. Probablemente en esto tiene que ver algo, y no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo, ni mucho menos ni de malponer a nadie. Aquí hay probablemente también un papel de mediación de la oposición. Aquí tiene que haber algo que llevó a Nicolás Maduro a entenderse con la ONU. Vamos a lo mismo, a lo mismo que llegan todos los regímenes y los gobiernos cuando se ponen ridículos negando las crisis económicas, que dicen, no vamos a ir de rodillas frente a los organismos internacionales, terminan pidiendo. Tres días después tienen que ponerse las rodilleras. Pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mira, gracias por la maratónica espera. Okay, les habla Miguel Medina desde Catialamar. Saludos. Adelante, Miguel. Bienvenido. Mira, una corrección antes de decirles lo que le quería decir. Ustedes dieron hace rato Andrés Eloy Camejo. Es Andrés Eloy Méndez, ¿oyeron? Méndez, sí. Okay. Camejo entonces, es uno de los democráticos. Camejo es una de ECO, sí. A propósito del incansable, del inconcebible, diría yo, y asombroso doble asesinato ocurrido en Sabana Grande. Mira, sería muy conveniente y muy revelador que ustedes en RCR lograran rescatar y poner al aire alguna de las tantas intervenciones públicas de Hugo Chávez cuando, de manera reiterada, ¿verdad?, él se desgarraba las vestiduras jurando que se quitaría hasta el nombre, que a la mayor brevedad posible él no lograba sacar de las calles y reeducar a tantos niños abandonados a su suerte que según Chávez, eran producto, ¿verdad?, de las miserias que los últimos gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera habían sembrado en Venezuela. Y yo les haría a ustedes en RCR otra sugerencia muy oportuna, ¿verdad? Afortunadamente existe abundante material audiovisual para preparar una serie de micros para evidenciar y dejar al descubierto el enorme fraude que significó Hugo Chávez. Para esos micros yo le propondría a RCR uno de estos tres títulos. El primero sería El Rey Desnudo, que por cierto es un título del poeta y novelista Hans Christian Andersen. El segundo título sería Gigante de Barro, por no decir gigante de aquellos que ustedes saben. Y un tercer título sería un título del chileno Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura, quien, por cierto, Hugo Chávez lo citaba mucho. Uh-huh. Yo tomaría el título original de Neruda, Confieso que he vivido, y lo modificaría como Confieso que he mentido. Bueno, todo esto sería ideal para terminar de desencantar a los escuálidos chavistas que ingenuos aún persisten. Buenas tardes. Me gustaron, Miguel, las propuestas. Qué bueno. Tenemos más llamadas antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Para Miguel Delgado. Adelante, Miguel. Bueno, 5,283,954, por siquiera me quieren investigar por allá, tú sabes lo que te la pasan investigando. Cuatro cositas, hermano. primero le voy a hablar de lo del presidente Santos, que habló de la incursión en el Arauca y la cuestión. Eso es un pote de humo a favor de Maduro para que no se oiga lo de la Carta Democrática. Otra cuestión, estamos pasando hambre y el gobierno está importando 1.600 camionetas, ¿para quién? Para los del tribunal, para los militares y para ellos. Y entonces dice que estamos pelando. Y una cosa que ustedes están diciendo, que no hay programa de humor ahorita aquí en Venezuela. ¿Y acaso que el programa de Maduro y el programa de la Zarza sea un programa de humor? Porque todos los eres son payasadas. Bueno, eso Miguel, humor, eso es burla. Pero tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Al bar de Yacy Nos Va llegó una presencia indeseable. Nicolás Maduro. Ah, Dios mío. Nicolás Maduro llega ofreciendo medicina a un bar, imagínate tú. Y en el bar y en Venezuela estamos perfectamente claros que para la tensión hay remedio. Para el corazón hay remedio. Para la diabetes hay remedio. Pero para lo que tiene Nicolás, no, no. Por eso el pueblo presente en el bar de Yacy Nos Va busca la monedita que le manda el Zapore de la Nora, la manda Gabriel, y van a la Rocola. Y suena para Nicolás esta canción. Suénala. Sin remedio, que ya no tengo remedio, pues ni arrancándome el alma podré borrar tu pasión. Sin remedio, que ya no podré olvidarte, porque te llevo en la sangre, que mueve mi corazón. Sin remedio, sin ti no tengo remedio, y aunque es vergüenza rogarte, a que calmes mi dolor. Hay no, cosas que en la vida remedio. No tienen remedio. No, Nicolás no tiene remedio. No, eso no se cura, pana. Ya después de viejo, mire. No. Ahí no hay remedio. Mira, ni que se ponga un liquilique bendecido por el Papa. Teníamos una llamada en la línea, yo no quisiera irme sin. No tenemos ya llamada. Ya se fue. Ah, bueno, lo que tenemos es, que lo que tenemos es mensaje aquí a través de el canal de YouTube. Nos dice Erika Maraver, quebraron a los laboratorios para darle el dinero a los cubanos. Y ahora lo que le viene no es precisamente de Adillán. Mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Ian Bururú Martínez, que está mostrando los colmillos a distancia? Que él tampoco tiene remedio. No, eso, tampoco. Eso es lo que le pasa. No. Y está bien viejo para la gracia. Vamos a ver cosas importantes. Mira, aquí dice Pablo González. Yo también quedé maravillado con Barrio Adentro. Es una maravilla la forma progresiva de destruir el sistema público de salud en Venezuela. Aquí nos dice Cindy Ferrer. El régimen habla de una Venezuela indestructible. ¿Acaso viven en Narnia? Porque yo sí la veo destruida. Nos dice por acá Ana Ponte. Si quedó maravillada la señora con el Barrio Adentro, que venga a Venezuela. Y digo yo, que venga y se enferme. Y vaya para un Barrio Adentro, si Nancy Semprún solicita, dice que nos ama, pero necesita también Biotalol, 5 miligramos. Nancy, pero no nos mandaste el número. Necesitamos tu número para poder canalizar tu servicio público. También Mari López, Maduro en los 40 años, el barril petróleo no estaba, como ustedes lo han tenido. Y Venezuela no estaba en esta situación, no faltaba nada. Dilo, porque algunos periodistas a los asesinados le dicen que fueron simplemente fallecidos. Lo acabo de oír, por ejemplo, a un corresponsal de Globovisión en el estado Táchira. Eso de matizar las cosas, ¿no? A propósito de esconder realidades. Sí, no, y la cosa de ya no tenemos que ir. La cosa del Marixamente, que no le cae la llamada, que quiere hablar contigo, Daniel. Eso del neolenguaje. Sí. De decir, no, bueno, cuatro fallecidos. Cuando están hablando de cuatro asesinados por el AMPA. Eso es decir, bueno, privados de la libertad, cuando están hablando de delincuentes presos o de presos políticos. Bueno, personas detenidas cuando van a hablar de presos políticos. O sea, lo que se le ha hecho aquí a la gente intentando disfrazarle la realidad, maquillarla, así como maquillaban los brasileños la carne esta podrida que le vendían al mundo, así han maquillado la carne podrida de las malas noticias en Venezuela. Mensajitos ya para la despedida, fuera Maduro, más nada, dice María Méndez de la Avenida Victoria. También nos saluda Ana Gámez. A los pesuvistas no hay que decirles chavistas porque es darle importancia, dice otro oyente, que es esta Ana Gámez. RCR, totalmente de acuerdo con Mari de España. Y el amigo Lara, dice María Álvarez del centro de Caracas. Nora Guillén dice que Dios bendiga las lenguas de ella, así nos va. Gracias, Nora. Marixa Méndez, que estaba llamando. Hay un oyente, Milagros Rivero, que dice: yo quisiera llamar también al programa del diputado Julio Borges los lunes. Bueno, hay que ver cómo hace para que Julio. Pero llame, llame. Nosotros, en todo caso, a Stalin lo llamaron en estos días y le hicieron su crítica y él respondió. Vale. Sí, yo lo oí. Bueno, tiene correa. Yo paso. Stalin. Sí, Stalin yo aguanta. Paso varias llamadas, sí. Pero bueno, nos vamos, amigas y amigos. Cuídense mucho el fin de semana. Nos vemos de nuevo el lunes. Hasta la semana que viene. Y aunque es vergüenza rogarte a que calmes mi dolor, sin remedio he venido a suplicarte y a decirte que estoy loco, sin remedio por tu amor. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCM 750 AM.